entre aires de fiesta por un año de existencia, rememorando el camino recorrido. Habíamos dejado ciertos temas de actualidad. Cumpleaños de uno de los guitarristas más versátiles de la escena del hard rock. Hablamos del gran Eddie Van Halen, creador de técnicas innovadoras, agresivo y creativo. Cambió la forma de crear solos de guitarra. Muestra de ello es el solo Eruption, plasmado en el primer trabajo de su banda Van Halen. Estableció otra estructura creativa. Escucharemos el tema Mean Street desde el trabajo Fire Warning. Y finalmente uno de los temas del concierto Right Here, Right Now, documento gráfico del paso de Sammy Hagar por la banda. Routine. town turns you from hunted into hunter. You go and hunt somebody down. Somebody said, we'll be right back. siguiente invitado o compañero en estos días es el padre del sonido heavy metal. Tony Iommi se le atribuye la creación del sonido marcado como heavy metal. Se puede reconocer rasgos característicos en su forma de ejecutar riffs. Uno de los que más disfruto es Zero the Hero, perteneciente a su obra maestra con Ian Gillan en el trabajo vocal. Le acompaña un tema de su obra Iommi Future, en donde deja entrever una faceta menos densa, libre de legado Sabbath, y nos brinda el tema What You Are Living For. El siguiente de los temas de actualidad nos lleva al anuncio de la separación de la banda californiana Mötley Crüe, la delicada situación de la cadera de Mick Mars, la no producción de algunos trabajos nuevos con trascendencia, razones más que suficientes. Además, con los temas emblemáticos que lograron en sus primeros trabajos, cubrían satisfactoriamente los set lists de sus conciertos. Yeah. del cierre de esta edición nos llega la fatídica noticia de la muerte del gran maestro Paco de Lucía. Las guitarras están de luto. Tocados ciertos temas de actualidad, nos adentramos en una espiral autodestructiva, ocasionada nuevamente por ese dolor, dolor ajeno, ocasionado por el sufrimiento de seres cercanos, en especial que han dejado su legado y enseñanza en mi persona. El primer corte está a cargo de Page and Plan, de su segundo trabajo oficial por allá en 1998. Nada más descriptivo, Hair in Your Hand, esa sensación de desasosiego y falta explícita de conceptos válidos. La siguiente banda se formó en las antípodas, se hacen llamar Abrigus. El tema, Hasta que la muerte nos una, una creación atmosférica de Simon Gruer y Megan Robbins. El tercer track lo ejecuta The Pretty Restless. Es esa sensación de fraternidad y compañía en el dolor. Make Me Wanna Die cerrará el bloque autodestructivo, un tema brutalmente concebido en la lacerante voz de Glenn Danzig. Es el trabajo de 1994, denominado simplemente 4, un tema que desborda sufrimiento, desesperación y dolor. Going Down to Die. Thank you. This next song is the first song that we ever released as a band. So if you know it, please sing along. Die. Taste sweet, drink my soul, show me wanna die. Oh, Aún era reconocido como el Lobo, aunque algunos de nosotros llevamos este apelativo como herencia familiar. La banda Vampiria de Black Sinfónico nos ofrece el tema Brother Wolf. Los hermanos Tardy acompañan estos temas de consanguinidad desde su trabajo del mismo nombre. Escucharemos Bloodline, ese lazo o línea de sangre por el que nos llamamos familia. Muchas veces me hago ilusiones y espero que algo de lo que se ofrece luego del dolor y la muerte pueda materializarse. Reencarnación por parte de los alemanes Sodom desde su trabajo Tapping the Vein, y el bonus track de los ingleses Venom, que abogan por el Manitou, el gran espíritu para las tribus algonquinas del norte de Canadá, involucrado en ritos chamánicos, la vida y la muerte y la conexión con la parte espiritual de cada ente. Necesito encontrar ese equilibrio y conexión para atenuar ese dolor, y solo puedo encontrar esa sombra del miedo. Shadow of Fear, a cargo de los Blackers suecos Bifrost. We'll be right back. The show has begun. The kingdom come. spends many miles of sunburned hell. Drive through scattered limbs and dust or rain as they fail. Open lies the challenge to all warriors, now men. Let the spirits guide the wind till Manitou ascends. Te he visto luchar contra muchas adversidades y mantener siempre tu filosofía y sentido de la justicia. Aún mantienes ese sueño, esa ilusión inicial por la que siempre has luchado. Dead Angel nos presenta The Dreams Call for Blood. Los sueños exigen sangre. Seguro ya cumpliste tu propósito. The Human Instrument de los Volbeat, desde Australia, de su segundo trabajo de 2007, Rock the Rebel Metal de Devil. Yo siempre te dejaré ser héroe. Be the Hero, en clave progresiva. Para no perder esa vena, continuaremos escribiendo el final con los Dolor de Salvación. Desde Suecia y su trabajo de 2011, Road Salt 2. Asfixiante y claustrofóbica composición. Te demuestra que hay maneras de volver algo tan potente como el más recalcitrante reclamo oscuro. Me fascina Mortar Grind. Y el final a cargo de los Poltergeist, death metal técnico de alta factura, y su tema terminal. Espero que sea leve y no haya una lenta agonía. Siempre te llevaré en mis pensamientos. There is something to